You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto es rock. Vamos, habla Paco. Buenas, es que no se te oye, me das las buenas tardes ahí camuflado. No, no se me oye, me cago en la no leche. No se oye. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, de Estudio Fernando Bolán, de Radio Arrebato, para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ahí está. Mola. Bueno, hoy tenemos obituario. Vamos a hacer ya la sección obituario, vamos a hacer una sección que se llame el Rock and Roll Hall of the Dead. Porque es que, macho, esto, vamos a, el programa va a cambiar. Esto es obituario. Joder, están todos pared. Muertos. Joder, se ha muerto Ginger Baker. Luego pondremos un tema de Ginger Baker, en el que participa Ginger Baker. Sí. Un personaje, el amigo, ¿eh? Se ha muerto el primer bajista de... De Lynyrd Skynyrd, que no grabó nada. El señor este... Larry... Lundstrom. Que se fue a... Se fue y montó 38 Special. Sí. Tenemos una canción. ¿Qué pasa? Que... Oh, el 38 Special... Íbamos a hablar de rock sureño, pero... Al principio hacían sureño, pero al final terminaron haciendo lo que te comentaba antes. Podríamos matizarlo, Alberio. AOR sureño. Rock sureño a veces, ¿eh? Y hacían AOR y... Sí, muy, muy, muy soft para por los delirios del country rock... Country rock no andaban mucho. Vale. Un poquito, así vale. Que no creo que lo pongamos. Vamos a empezar con los Cult. Vale. O los Cult. Para que nos entendamos, los Cult en España. Firewoman del LP del 87-88, el Sonic Temple, producido por Bob Rock. Todo un tótem de disco que tan bueno es que han decidido hacer una gira. Pasó por España este verano, creo que fue. Estuvimos ahí viéndolos, ¿verdad? Y tocaron... Bueno, iban a tocar el Sonic Temple entero, pero al final no lo tocaron entero. Simplemente lo que hicieron fue tocar todo lo que pudieron, menos dos canciones. Hay que decir que el concierto, pues para los que estuvimos allí, fue una sorpresa porque el cantante estuvo muy, muy, muy bien. No falló casi nada. Guitarra en su línea, muy rockero, que es lo que le dan punto rockero a los Cult. Y el aparato escénico, pues bueno, un poco desastre. Tres pantallas de vídeo con una foto fija en las tres. Ah, fantástico. Muy bien. Con una fotografía del video art. El video art tampoco les costó mucho, ¿no? No sé, un poco sorprendente. Pero bueno, venga, empezamos con el Firewoman. Una canción que bueno, yo creo que les ha dado réditos para poder tocar en directo siempre que quieran, ¿eh? Vamos. We'll be right back. buen concierto, digo. Un grupo que hubiese tenido más éxito si, como dice Billy Duffy de su cantante Ian Ashbury, cada vez que tienen éxito empiezan a tener suerte, no se encargase de joderla. La termina de... Sí, sí, eso dice Duffy de Ashbury. Pero bueno, ya te digo, este concierto de Ashbury, yo es la vez que mejor le he oído cantar, ¿eh? Muy bien. Bueno, seguimos. Damos la bienvenida a Olivia, que acaba de llegar. Hola, Felipe, hola a todos. ¿Cómo estás? Recién incorporada. Estupenda. De la muerte. Vamos con Kill. Aquí llega el señor Ron Kill con su álbum debut después de la disolución de Steeler. ¿Quién estuvo, Felipe? En Will Mastin. Will Mastin. Y luego se fue a... ¿Dónde se fue? Alcatraz. Muy bien. ¿Quién? ¿Ron Kill? No, Will Mastin. Ron Kill hizo Kill. Alcatraz, pero no la cárcel, ¿eh? No la cárcel. Hay otro grupo Steeler alemán, donde estuvo el Axel Rudipel. No llevará, que no lleve a confusión. Que no lleve a confusión, como bien dice Felipe. Pues este disco que saca del 89, Light Down the Low, entretenimiento con un glad rock bastante macarra, en los 34 minutos de duración del plástico. Como, ¿quién produjo el disco? No me pillas. Como curiosidad está Mike Barrey, productor ejecutivo en este disco y que ha... producido grupos como... No, ni puta idea, pero no fue Jen Simmons el que produjo este disco. ¡No, señor! ¡Ah! Te iba a preguntarlo. UFO, Greg, grupos que produjo este señor, el primer disco. Greg White, Vicious Rumor y el Jason Beck. ¿El produjo el primero? ¿No vas a poner el primero, entonces? Voy a poner el primero. Produjo los dos segundos. Ah, los dos segundos, muy bueno. Los dos que vinieron después del primero, o sea, el segundo. El segundo y el tercero. Los dos segundos, muy sí, señor. Parte. Los dos segundos. Bueno... Eso, que se llama, ¿cómo se llaman los dos segundos? Pues, The Right to Rock del 85 y The Final Frontier del 86. Ahí estaba tu amigo James Simon de los Kiss. Y hizo aquí la producción de los dos segundos. Venga, vamos con Speed Demon. What? Salió, bueno, gritos, ¿eh? Salió 80-80. Sonido 80-80. Se ha desgañitado. Bien. Un tío que a lo mejor tenía que haber tenido un poquitín de suerte también, un poquito más de suerte de la que ha tenido, pero sigue peleándose, sigue haciendo giras por ahí, en solitario. Otro clasicazo. Una petición nos ha pedido nuestro amigo Paco de Barcelona, desde Fuente el Saz, que ahora está pasando... ¿De Barcelona desde Fuente el Saz? ¿Cómo es? Paco de Barcelona desde Fuente el Saz. Ah. No se oye, creo, este micrófono. Sí. Pues estás a tu trapo, chica. ¿Sí? Sí. Ah, yo no me oigo. Bueno, entonces no se oyen tus cascos. Puede ser. Bueno, Paco, ahora sí. Lo prometido es deuda. Aquí tienes tu canción de Led Zeppelin, el Custard Pie, un tema que abre un LP tremendo, o sea, algo brutal. O sea, estos LPs dobles que dices, joder, como el muro oeste, que dices, pero ¿por dónde empiezo y por dónde termino? Sí que me da igual la canción que quiera sonar. Una canción que arranca con un toque de batería de Bonham, que dices, el menos es más. Contundente, cortante. Vamos a escucharlo, dejamos de hablar. Custard Pie, del Physical Graffiti del año 77, ¿no, Paco? Sí. Hola. Muy bien. Yeah. este chico de tu pueblo con tan bonito nombre. Sabe, ¿verdad? Sabe. ¿Eh? Sabe. Sabe, ¿no? Con tan bonito nombre. Es un crack. Es que es Paco, o sea, los Pacos. Luego vamos a poner, si me da tiempo, a algo que me... Este chaval todos los años me enseña alguna cosita. Y este año me ha estado introduciendo en Franz Zappa. Introduciendo. Me va a costar mucho. La puntita nada más, me imagino, porque sí, Franz Zappa se puede hacer bola. He buscado algo de lo más digerible, porque sí. Es increíble. Las madres de la invención. Madre de Dios. Qué bueno. Joder. Qué bueno. Joder. Un poquito de sentimiento aquí, entre tanto. Un poquito de balada. Pues, ¿qué os parece si vamos con una de esas agrupaciones cuyas canciones son conocidas por muchísima gente, pero no siempre la relacionen con el grupo? Y bueno, hay grupos que han pasado a la historia sin haber hecho pues nada por ello en particular, y en cambio pues hay otros que, aunque su bravura e inteligencia artística es enorme, pues permanece en un segundo plano, y esto es así. Y es el caso del grupo que vamos a poner a continuación, que es Nazareth. ¡Qué buenos! Sí, influenciados por Deep Purple, The Yardbirds o los Cream. Considerada la banda pionera del hard rock estadounidense, pese a ser británicos en su origen. Y bueno, es un grupo de referencia en bandas de éxito como Guns N' Roses. Sí, Guns N' Roses hicieron una versión del Spaghetti Incident, de esta gente. Ha sacado en solitario el cantante un disco, y quería poner alguna cosa, pero es que es muy triste, es que son todo baladitas de medios tiempos. McCafferty, muy bien, muy bien, pues... Pues precisamente esta canción, pues sí, pues claro, la canta él, cómo no, y se adelantó a su tiempo por ser un rock duro simple, de letras muy muy directas. Es una canción que la han versioneado, pero muy bien, de grupos. Es lo que hablábamos, que es conocido por mucha gente, pero que no la achacan a ellos. Everly Brothers fueron los primeros que la grabaron, aunque no es canción suya, pero fueron los primeros que la grabaron. Roy Orbison. También. Pero me gusta más esta que Cher. La de Orbison. Cher también. Y la versión más rara, que la oí este verano, en la casa donde veraneaba, tenía un montón de CDs, y tenía uno de Incubus, que aparece la granada, sí, el Clear Sentence, me parece que se llama. Y ahí también tiene una versión, pero como no sepas qué es esa canción, es la más diferente que he oído de los Hearts de Nazareth. Bueno, pues ponemos. Está bien el apunte, vayamos a ello. Love hurts, love scars, love wounds, and escuela vocal de Rod Stewart, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Voz ahí. Qué bueno, qué bueno. Nos ha gustado, ¿eh? Me alegro. Muy bien. A mí Nazareth es que me gustan muchísimo, pero muchísimo. Vamos a poner lo que comentábamos antes, nuestra sección obituario, el Rock and Roll Hall of the Dead, el salón de los muertos. Se ha muerto el gran Ginger Baker, batería de formaciones tan clásicas como Blind Faith y sobre todo Cream. Y Fireport Convention. No, el otro que no. Hicieron. Nah, ahora te digo. Vale, dímelo. Un tío con una personalidad tremenda. Yo creo que es el único caso en el que el batería y el bajista, que suelen estar bastante compenetrados y son bastante amiguetes, se llevan a matar. Algo que hizo que el grupo Cream se disolviese. Se formaron en el 66 y en el 69, cada uno para su casa. Un tío con un carácter tan malo, tan diabólico. Malo. Que bueno. Malo. Posiblemente por su adicción a la heroína. Se fue a Sudáfrica porque era el único sitio en el que ya. Bueno, primero Nigeria, volvió, luego se va a Sudáfrica para que no le encuentren. Allí creo que era un sitio de tráfico constante de heroína. Cuando tiene que volver de nuevo a Inglaterra, se viene sin un duro y el único que le echa una mano es Eric Clapton. Cuidado, y luego, que para echarle una mano con lo que había sido Gigi Baker, bueno, le echa una mano. Y después, en un concierto de reunión que patrocina Clapton, en honor de a Jack Bruce. A Jack Bruce. En el 2015. Bueno, pues consigue convencerlo para que se meta en. Qué bueno. A tocar la batería y dura que duró 1:20. Hay un vídeo. Está tocando y claro, se pira. Se levanta y se va. Se levanta y se va. Creo que se lo olía Clapton y tenía dos baterías. Metió un batería negro. Yo creo que se mosqueó precisamente por tener otra batería. Porque el ritmo que llevan es totalmente diferente. Bueno, el caso es que. Pues para no haberlo tenido. Genio y figura, ¿eh? No, es un. Cuando tío se meten difícil. En Blind Faith, lo mismo. Steve Winwood. Steve Winwood, Blind Faith. Ah, sí, ha dicho Blind Faith. Pues yo iba a lo mío. Fireport Convention. ¿Qué te parece? Escúchame, hombre. Vale, perdona. A partir de ahora lo intentaré. Se juntan Eric Clapton y Steve Winwood para ver cómo forman un nuevo grupo, tal cual. Y querían coger a Jim Capaldi. Y este se entera y dice, ¿cómo? Ahí que me voy. Se presentó en una cabaña casa, allí. Y Clapton, que lo conocía, dice, chaval, no. Aquí que no. Y Winwood, que dice, coño, esto es una máquina. Que la verdad es que tocando la batería puede que haya muy poquitos como él. Bueno, pues lo metió en el grupo. Y se arrepintió toda su vida Steve Winwood de meterlo. Sí, hacía solos de batería cuando no venía. Metía la portada. Vamos a poner el. Sí, sí. Vamos a poner un tema de. Bueno, la otra formación que es la que voy a poner. Sí. BPM. Bruce, Baker y Moore. O Baker, Bruce. ¿Estás y escuchando Moore? Radio Arrebato. Búscanos en Radio Arrebato. Un disco que aparece él en la portada precisamente con unas alas. Y por aquel momento, cuando salió el disco este, comentaban que era. Como tenía esa cara de cadáver permanentemente. Pues que decían que estaba más cerca del cielo que de la tierra. Del infierno, diría. Vamos a poner el Glory Days. Es un disco que en algunos momentos toca la esencia de Cream, pero ahí el que llevaba la batuta, gracias, era Gary Moore. Entonces hacían un poquito de todo. Gary Moore fue después de dejar el hard rock, el heavy metal, hard rock, que se pone a hacer blues. Después del segundo consigue convencer a estos tres, que duró un año, porque de nuevo Baker y... No se aguantaban, Baker, nada. Baker y Ginger Baker, es que no sé... Baker y Bruce. Y Jack Bruce. No se toleraban. Pero claro, no se toleraban. También Jack Bruce tenía un buen genio. Era un tío con mucha personalidad. Pero lo de Baker era de comer aparte. Bueno, Glory Days de BPM. Will we find a place in tomorrow? Shine our light through the Menudo concierto dieron en Madrid, en el Palacio de Deportes, en el quemado Palacio de los Deportes, estos tres tíos. Yo recuerdo a Gary Moore en los solos de guitarra, como era tan borrico, romper las cuerdas de guitarra que se veían por ahí bailando. Y me sorprendió muchísimo la voz de Jack Bruce en directo. Pedazo de concierto, ¿eh? Pedazo de concierto para la memoria. Un año duraron estos tíos, ¿no? Lo que dura la gira. Lo que dura, dura. Sí. No pues, se soportaban, si es que lo de lo que decimos. Y lo demás siempre. A la sepultura. Exacto. Vamos con unas palomitas, ¿eh? Amon Amarth, ¿eh? Estos vikingos Death quieren venganza, arrancarle la cabeza a los enemigos del metal, abrir sus tripas y mearse dentro. Qué bueno. ¿Eh? Venganza sueca, vikinga y salvaje. Qué los bueno. Hijos bastardos de Manowar y Bathory están preparados para la masacre. Esto te va a gustar, Felipe. ¿Eh? Sí, Amon Amarth sí. Me gustan. Hemos elegido Metal World de su segundo LP de Avenger. Cosas peores, ¿eh? ¿Quién? Tú. Sí. Y las pondré. Y las pondrás. Si quiere Dios, las pondré. Death melódico, ¿ves? Es melódico, por eso te gusto. Claro sí. Death melódico bruto, ¿eh? Por el mísero precio de tu vida y la de tu aldea. Y a lo mejor la de tu mujer. Así que venga, que suenen aquí a Amon Amarth. Melódico, of course. ¿A que sí, Paco? Sí. A mí me gusta, bruto, he dicho bruto. Qué melódico es. Ay, va, melodía. ¿Melodía? Pones esto que... en casa y a la aldea sí que te vas tú, Paco. Algo. ¿Eh? Dilo claro. Joder, sí. No puedo con vosotros. Lo que os tengo que enseñar. Madre mía. Bueno, vamos a poner una sorpresa. Deep Daisies. Y dice, no, sorpresa, ya la habéis puesto aquí. Bueno, sí. Es que se han pirado Marco Mendoza y John Corabi. No se han pirado, les han echado. Les han echado amablemente. El manager, nos comentó Javier Rueda de Kiss Army Spain, que era el que llevaba su página web, que amablemente le dijeron que se fuesen. Dice que el ambiente ya era bastante insoportable porque hizo la gira española con ellos y que en el autobús, que eso era insoportable, el mal ambiente que había. Bueno, el cantaban caso es que... conductor de primera, esas cosas, no hay que la aguante. Acelera. El caso es que se han quitado a bajista y cantante. ¿Y qué han hecho? Meten a un bajista cantante de primera línea. Se han ahorrado un tío. Joder, está todo pensado. Ha metido Glenn Hughes. Problema de esto, pues que el tipo de estilo sucio, garajero que utilizaban John Corabi en su voz, Glenn Hughes no lo va a tener. No lo tiene. Y se va a llevar seguramente la música a su terreno. Seguro, bueno. Porque ya se la llevó en grupos más grandes que este, como los Purple. Aquí el Louis, que es el dueño del grupo, un millonario australiano que tenía ganas de ser estrella del rock y lo ha conseguido con pasta, ha contratado a los músicos que ha querido, creo que también lo tiene contratado Glenn Hughes, salvo que me corrijan. Aquí está todo el mundo a sueldo. Bueno, han sacado un single que se llama Rictus Days. El 2020 sacarán el EP y vamos a ver cómo suena. A ver. Vamos a ver. Come on! tiene buena pinta, ¿eh? Rock pesado. Sí que toca Altis a la guitarra y Dean Castronovo a la batería, que es sinónimo de garantía. Y yo creo que sacarán un buen LP, aunque algo alejado de lo que hacían antes. Pues nada, vamos de más fuerte a más suave. Ahora vamos con otra balada, la segunda balada de la tarde. En este caso, a cargo de los Beatles, coincidiendo con el 50 aniversario del álbum Abbey Road, que ha sido este año. Y la edición super deluxe del disco que hoy traigo es una joya. Escrita por George Harrison, este componente de los Beatles, que tuvo pocas oportunidades para mostrar su talento, siempre eclipsado por Lennon y por McCartney. Aquí muestra su gran talento en una espectacular composición. Un apunte, después de Yesterday, chicos, la canción más versionada, y según Frank Sinatra, es la canción más grande de amor de la historia jamás escrita. Y se la dedico especialmente a mi padre. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile. George Harrison, en cuanto le dejaban un huequecito. Qué maravilla. Ojo lo que hacía, ¿eh? Maravillas, auténticas maravillas. El próximo día le pediremos al señor Juan Claudio. Al señor técnico. Al señor técnico, su edición del 50 Super Deluxe, 50 aniversario, con sí, todos los. Yo la quiero ver. Sí, con todos los pedos y los eruptos que. Me imagino que no, en alguna de las tomas. En alguna de las tomas. Ay, ahí se oía un. Se le fue un poquito la tripita. Bueno. Seguramente. Desde aquí un saludo. Un saludo, Juan Claudio. Bueno, vamos a poner lo que comentaba antes. Mi amigo Paco de Barcelona me enseñó un poquito el camino de Franz Zappa. Y vamos a poner un tema del año 84. El Yajodna. Del disco Ten Horas del año 84. Aquí creo que todavía estaba Steve Vai. Puede que estuviese el Steve Vai. Del piporre aquí de grupos y de gente. Hay que meterse a fondo, Felipe. Joder. Hay que meterte ahí en el mundo Zappa. Es que además, Franz Zappa es como el que vimos ayer, a John Mayall, que por sus filas han pasado han pasado cienes y cienes, tan, sí. cienes y cienes y cienes, sí. cienes de, y muchos de músicos segundos, sí. después de los segundos, ¿no? No, pasaron muchísimos guitarristas y todos de una calidad. La chica que tocaba ayer, joder, qué buena. Tela, ¿eh? Tela. Un señor de 85 años. Y Paco y yo nos compramos una camiseta de un señor que tiene 85 años. Y que huele a bodega. Eso sí, la camiseta huele un poquito sospechosa. Bueno, Franz Zappa, pues perplejidad y asombro. Siempre, siempre a la vanguardia. Si hay que poner una clasificación, el primer puesto de lo más original e inclasificable para Franz Zappa. Tremendo. Vamos a escuchar este tema, que es de lo más comercial que he escuchado, ¿eh? Yeah, I'm a vampire. Bueno, vamos a dejarla de fondo porque dura todavía un poquito más. Esto, repito, esto es de lo más comercial que se puede escuchar de Frank Zappa. Mola, yo, mola. Inclasificable. Rock, folk, entre... que te suena a monjas, y hay, ¿no? Monjas cantando, bueno, y... En esta canción hay grabadas voces hacia atrás de una canción que se llama Sofá número 2 del LP One Side Fits All del 75. Sofá número 2. Sí, generalmente podía o solía coger grabaciones en directo, las metía en disco, regrababa encima, sí. Hacía mil cosas. Virguerías. Mil cosas, un tío y, muy raro. Y al revés, creo que se puede escuchar algo así como estamos aquí esperando. Sí. Ven, entra. Entra, ya verás. A la Paco. Venga. Tenemos este viernes día 11 la suerte de que nos visita Steve C, que tendrá lugar en la visita en el Bien. Café Teatro Monkey Man de nuestro buen amigo el Sebas Redondo. Estuve viéndole la pasada edición que del 50 aniversario del concierto de Busto que organizó el Club Panorámico de nuestro también amigo y sin embargo compañero aquí en la radio Jordi Vadell, y me impactó el tío tocando tema de Jimi Hendrix. Ajá. Este tío es un máquina. Es bueno, ¿no? Es bueno. Vamos a poner aquí un blues de su disco Caballero del gran Steve. Sí. A bueno, ver si te gusta. Nos vamos. Ah, venga. Que ya no nos queda más tiempo. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a esta hora, 5:30, 6:30. Si no podéis, podéis hacerlo en remisión a las 12:30 y 7:30. Y si no, en la página web, que es lo más sencillo. Os metéis en radioarrebato.net, buscáis archivo sonoro, ahí, el logotipo de una calavera con alitas, que es el de estos rock. Y ahí podéis pinchar los programitas que tenemos grabados esta temporada. O alitas, programitas. Que programones. Somos, que somos heavies. Programones. 10 alitas y programitas. Vale, perdón. No, es que si te dejo, macho, si te dejo. Sí, perdón. Venga. Bueno, y si no, los programazos que tenemos en temporadas anteriores. ¿Vale? Muy bien. Hala, un abrazo. Venga. Nos dejamos con Stevie. Un beso. Adiós con la manita. So fine, but now you don't come home on time. It's alright, yeah, it's okay. You can have your fun, but you're gonna be sorry someday. You say you love me, and let's see, you're running around, but it ain't with me. It's alright, Lord, it's okay. You can say it all night, but you're gonna be sorry someday. Just too busy to call me on the phone. It's alright, well, it's okay. Well, you left me here crying, and you're gonna be sorry someday.